Ladies and gentlemen, please give your best welcome for Paul, Pat, Nuno and Gary Extreme! I want to break free.

Sean bienvenidos a Los Titanes del Rock con la mejor música del Olimpo para todos ustedes por la frecuencia correcta 99.5 FM HB2, solo grandes canciones. En la producción y locución, quien te habla, Carlos Alberto Machado. El tema que escuchamos es un medley de las canciones de la banda británica de rock Queens, que es un popurrí que contiene los temas de Mustafa, Bohemia Rhapsodia, Kill of Yourself Alive, I Want to Be Free, Another Bite in the Dust, We Will Rock You, Stone Cold Crazy y Radio Gaga, entre otras. Cantado por la agrupación estadounidense Stream, conformada por el vocalista Gary Cherone, el guitarrista Nuno Betancourt, el bajista Pat Butler y el baterista Paul Getty. La canción fue interpretada en el concierto homenaje a Freddie Mercury para el conocimiento del SIDA, al cual le estaremos dedicando el programa de hoy. Este concierto se celebró en el estadio de Wembley, en Londres, el 20 de abril de 1992, 5 meses después de la muerte de Freddie Mercury, y reunió a más de 72.000 espectadores, siendo retransmitido por radio y televisión para 76 países. Se estima que su audiencia fue de 500 millones de personas. Su recaudación fue de 20 millones de libras. El objetivo del evento, aparte de homenajear a Mercury, era concientizar a las personas sobre la existencia del SIDA y recaudar fondos para Mercury Phoenix Trust, la fundación que crearon los integrantes de Queens tras la muerte de Freddie. Las presentaciones de las agrupaciones estuvieron divididas en dos partes. La primera, tocando los temas originales y realizando covers de temas de Queens. Y la segunda parte, estando acompañados por el resto de los integrantes de Queens, Brian May, John Deacon y Roger Taylor. Otra excelente participación en este concierto fue el de la banda estadounidense de thrash metal Metallica, interpretando un medley de sus canciones, Ed Sadman, Entra Hombre de Arena, Sad But True, Triste Pero Cierto y Nothing Else Matters, Nada Más Importa, y que escucharemos a continuación. We'll be right back. Cold black cloud is coming down. like I'm knocking on heaven's door. Hi, hi, hi, hi, knock, knock, knocking on heaven's door. Escuchamos el tema Knocking on Heaven's Doors, tocando las puertas del cielo, interpretado por la banda de hard rock Guns N' Roses. En el intro de esta canción tocaron una pequeña parte de las canciones Paradise City, Ciudad Paraíso y Only Women Bleed, Solo las Mujeres Sangran. El primer problema de este concierto surgió cuando se anunció la presencia de Guns N' Roses en Londres. Grupos de defensa de los derechos homosexuales se opusieron a que Axl Rose cantara esa noche y amenazaron con un boicot. Recordaban que Axl había hecho comentarios homofóbicos. Como Axl no hablaba con la prensa para aclarar esto, fueron los propios miembros de Queens los que tuvieron que salir a apaciguar la situación. El concierto reunió a grandes artistas y bandas, entre ellos Metallica, Guns N' Roses, Stream, David Bowie, Elton John, Def Leppard, Ian Hunter, Mick Reason, Seal, George Michael, Roger Daltrey, Robert Plant, Bob Geldof, Tony Iommi, Zucchero, Lisa Stanfield, Lisa Minnelli, Annie Lennox, Spinal Tap, Paul Young y Chris Thompson. Otra de las grandes agrupaciones del momento, que aunque no tuvieron en el estadio de Wembley, lo hicieron en una actuación vía satélite desde Sacramento, California. Les hablo de la agrupación irlandesa de rock U2. Su presentación ante las cámaras fue hecha nada más que por la bella modelo Cindy Crawford. A continuación, Until End and the World, Hasta el Fin del Mundo. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock. We're going to cut away from what's going on in London right now, because coming in via satellite is the band that's currently on the biggest rock tour of 1992. Straight from Sacramento, California, here's U2. We'll be right back. for the one I tried to destroy. You, you said you'd wait. To welcome on stage with us a great friend of ours from probably the biggest band in the world that there's ever been, the man with the curly hair and the curly guitar lead, Mr. Brian May. You may know this next one. See some hands in the air, come on. Everybody! Here I stand. Look around, around, around, around, around, around. But you won't see me. Now I'm there. Now I'm here. I'm here. think I'll see you around, around, around, around, around. Down in the city, just to you and me. Sonaba el tema Now I'm Here, Ahora Estoy Aquí, interpretada por la banda británica de hard rock Def Leppard, en compañía del guitarrista de Queens, Brian May. El concierto dio inicio con bandas que fueron influenciadas por Queens, como es el caso de Metallica, Extreme, Def Leppard y Guns N' Roses. Durante la primera parte del concierto, se mostraron videos explicando la vida de Freddie y Queens. Mientras tanto, se cambiaba un poco el escenario para las siguientes interpretaciones. La segunda parte del concierto consistió en la participación de los tres miembros restantes de Queens, John Deacon, Brian May y Roger Taylor, junto con varios artistas y bandas invitadas esa noche. Una de las presentaciones inmemorables es la canción I Want I Hold, Lo Quiero Todo, interpretada por Queens junto al vocalista de Who, Roger Dietrich, y el guitarrista de Black Sabbath, Tommy Iommi. Tras una introducción por parte de Brian May al guitarrista Tommy Iommi haciendo el solo de Heavens I Held, aquí Roger Taylor anuncia al cantante de The Who, Roger Dietrich, mientras que interpreta la introducción de Finball Wizard, al cual el público aclama cuando entra con su señal inconfundible de dar vueltas al cable del micrófono. A continuación, I Want I Held. Mr. Tony Iommi! Escuchamos el tema Tie Your Mother Down, Ata a tu Madre, interpretado por los integrantes de Queens junto al vocalista de Def Leppard, Joe Elio, en compañía del guitarrista de Guns N' Roses, Slash. Durante este tema, Brian May, con una gran entrada, canta la primera estrofa de la canción, para luego dar paso a Joy Elliott y a Slash para compartir un duelo de guitarras. Freddie Mercury murió el 24 de noviembre de 1991 a causa de una afección pulmonar relacionada con el SIDA. Para aquella época, la enfermedad era poco conocida. Brian May, John Deacon y Roger Taylor, los miembros con vida de Queens, decidieron organizar un concierto para rendir homenaje a su compañero y amigo Freddie Mercury. Durante el concierto, en el antiguo estadio de Wembley, en lo más alto del escenario, se colocó una figura de un fénix gigante, el cual es el símbolo distintivo de la Mercury Phoenix Trust, fundación contra el VIH, y fue presidida por Mary Austin, amiga y compañera sentimental de Freddie. Los derechos de transmisión de televisión y radio y lo recaudado para la venta de las entradas fue destinado a la fundación. La siguiente canción, Somebody to Love, Alguien a quien amar, está interpretada por un gran artista, George Michael, en compañía de Queens y con un coro de gospel. Se aprecia como una de las mejores vocalizaciones de su carrera y al final de la canción, George da la oportunidad al público donde cantan Love, saltando de las notas tal y como lo hacía Freddie. Esto logró una gran emoción para los miembros restantes del grupo, en especial a Brian May, y que suena a continuación. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, som Give love, give love, give love. most exquisite of the lungs. Thank you. Absolutely fabulous. Where did she get that dress? Sonaba el tema On Depression, Bajo Presión, interpretado por Queen's David Bowie y Annie Lennox. Aquí, Roger Taylor presenta al público a Annie Lennox junto con David Bowie para cantar el tema, donde Bowie colaboró con Queen's en la versión original de estudio. Los medios especulaban sobre cómo podría ser el show y sobre quiénes estarían presentes. Se habló de Madonna, de Michael Jackson, Montserrat Cavalieri y de muchos más. Pero Brian May, Roger Taylor y John Deacon se sentaron con un lápiz y un papel y realizaron la lista soñada por ellos. Discutieron bastante hasta dar con los nombres definitivos. El criterio que utilizaron fue la afinidad de los diferentes cantantes con Freddie o la energía que podrían aportar a la banda. Agradecieron con amabilidad cada ofrecimiento y salieron a buscar el elenco ideal. Casi todos los que fueron invitados aceptaron. Algunos no pudieron por sus apretadas agendas. No solo había que coordinar agendas, lo que vinieran debían estar dispuestos a ensayar. Los músicos de Queen's no soportarían la menor improvisación, no se podrían permitir un mal show. Otro momento emocionante en este concierto fue la presentación de Queen's junto al vocalista de Metallica, James Hetfield, y el guitarrista de Black Sabbath, Tony Iommi, para interpretar la canción Stone Cold Crazy, Loca Piedra Fría. Aquí, el baterista de Queen's, Roger Taylor, crea un ambiente con su batería y sale a la escena James Hetfield, que hace una gran participación cantando lo que se considera la primera canción de thrash metal. A continuación, Stone Cold Crazy. We'll be right back. If mountains crumble to the sea, there'll still be you and me. Oh, yeah. Kind woman, I give you my all. Kind woman, nothing more. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Sonaba el tema Crazy Little Thing, Killing Love, Cosita Loca, Llamada Amor, interpretada por Queens y el ex vocalista de Led Zeppelin, Robert Plant. La canción original que debieron de tocar era Innuendo, Insinuación, que en su intro tenía fragmentos de los temas Cashmere y Thank You, y luego lo cierra con Crazy Little Thing, Killing Love. Pero debido a la poca vocalización y afinamiento por parte de Robert Plant, la canción no salió como se esperaba. Sin embargo, tras esto, el cantante puso al público a bailar con Crazy Little Thing, Killing Love, donde resalta la guitarra de Brian. En la parte de Ready Freddy, el cantante hizo lo que el público lo repitiera 3 veces, recalcando a quién se le dedicaba este homenaje. May, Deacon y Taylor se debatían entre las presiones de la organización, la obligación de ser buenos anfitriones, los nervios del nuevo formato y el dolor de la ausencia de su amigo. Temprano, todavía en la tarde del 20 de abril, los 3 integrantes de Queens ingresaron al escenario, hablaron con el público, hasta John Deacon lo hizo, agradecieron la presencia y presentaron al grupo que iniciaría el show, que fue Metallica. Se cuenta que en los camerinos el clima era el mejor. Todos cedieron, nadie impuso su ego, aceptaron las limitaciones en la cantidad de temas y el lugar en la lista que Queens les había asignado. Otro momento que estuvo entre lo emocionante y lo bizarro fue la plegaria del Padre Nuestro que David Bowie improvisó de rodillas en el escenario, al terminar sus 3 temas. La mejor parte de su presentación fue cuando interpretó su tema clásico Heroes, Héroes, junto a Queens y el músico y ex compañero de banda de Bowie, Mike Ronson, y que suena a continuación. What you say?

escuchamos el tema Bohemian Rhapsody, Bohemia Rhapsodia, interpretada por Queens y los cantantes Elton John y Axl Rose. Tras cantar la primera parte de la canción en el piano, Elton John da paso, después de la ópera, a Axl Rose, quien con una energética entrada pone al público a saltar. Al final de la canción es cantada por ambos a dúo. Elton John al piano dio comienzo a una versión sesgada de Bohemia Rhapsody en la sección operística. Las pantallas se llenaron con el video de la canción y la grabación original con la voz de Freddie. Para la tercera parte ingresó con una fuerza de la naturaleza Axl Rose, arrollador y concentrado. Hizo una gran interpretación. Los versos finales los cantaron Elton y Axl, abrazados en el centro del escenario, para terminar con los rumores de los altercados con Axl y John. Pero más allá de esto, la relación se había tensado unos momentos antes, ya que Elton John había llegado temprano a Wembley, estaba entusiasmado, fue hasta el camerino de los Guns y preguntó por Axl. Un asistente le dijo que estaba durmiendo. Elton pidió que lo despertaran. «Tenemos que hacer un dueto en 3 horas», argumentó. Se rieron de él cuando intentó ingresar. Le cerró el paso y le dio un pequeño empujón. Cerró la puerta en su cara. Después del dúo con Axl y tras unas palabras, Elton pasa a cantar una de las canciones más emotivas del grupo, The Show Must Have Gone, El Show Debe Continuar, junto a Queen y el guitarrista Tommy Iommi. A continuación escucharemos The Show Must Gone On. What are we living for? Abandoned places. Yes, we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mindless crime. Behind the curtain. In the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Show must go on. Yeah. Show must go on. Inside my heart is breaking. My makeup make me flaking. But my smile still stays on. Whatever happens, yeah, I leave it all to chance. Another heartache, another failed romance. On and on. Does anybody know what we are living for? I guess I'm learning. I must be sonaba el tema We Will Rock You, Nosotros Te Rockeamos, interpretada por Queens y el vocalista de Guns N' Roses, Axl Rose, quien sale de nuevo al escenario cantando el himno del grupo We Will Rock You, con una gran ayuda de parte del público. Fue un momento apoteósico. Como dato curioso, tal vez el único traspiés mayor del concierto fue el de Robert Plant y el embrollo que se hizo con la letra del tema Innuendo, que hicieron porque Freddie Mercury lo había compuesto inspirado por Led Zeppelin. Plant estuvo semanas trabajando con el tema, pero nunca pudo memorizarse sus versos. Como resguardo, le pegaron en el piso del escenario una gran cartulina con las letras, pero no las vio. En medio de la interpretación se perdió. En las reediciones que tuvo el concierto, siempre se saltó de las listas el tema. Se dice que entre los artistas había conversaciones, encuentros amistosos, bromas y algunas situaciones cómicas, como la de Slash, quien se quiso cambiar la camisa poco antes de entrar al escenario, pero esta se atoró con el cierre de su pantalón. En la difícil operación por liberarse, apremiado por el tiempo, quedó en cueros con el pantalón en los tobillos. En ese estado, casi desnudo y luchando con la camisa, sintió que alguien le tocaba la espalda, cuando giró y vio a Liz Taylor con una sonrisa pícara que lo saludaba. Después de que Brian May dijera en el escenario que solo había una persona en el mundo que Freddie estaría orgullosa de que se presentara esa noche, y dándole gracias a los invitados, sale al escenario Liza Minnelli, quien muestra un gran afecto a Brian, para luego cantar We Are The Champions, Nosotros Somos Los Campeones. A mitad de la canción, vuelven todos los invitados al escenario a cantar de fondo junto a Queens y Liza, con la excepción de Elton John. A pesar que este originalmente cantaría con todos, se encontraba muy emocionado y decidió no participar en este momento. Y así hemos llegado al final de Los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes, por HB2 99.5 FM. Solo grandes canciones. En la producción y locución, quien habló para ustedes, Carlos Alberto Machado. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Los Titanes del Rock. Nos despedimos con el tema We Are The Champions. Hasta la próxima. I know there is one person in the world that Freddie would be very proud to have stand in his footsteps tonight. And she's here. Ladies and gentlemen, Liza! Been no bed of roses.